Sí, igual lamentablemente para trabajadores y trabajadoras del municipio, no hubo en principio todavía una nueva propuesta, así que ahora en estado de asamblea. Nos animábamos a decir, Tano, por la información que nos iba llegando aquí a la mesa de trabajo, que bueno, vos también lo titulás así, no son buenas o no hay muchas novedades allí en Unquillo. Claro, no es que no son buenas, sino que directamente no hay todavía ninguna novedad y acá todo tiene perfume a paro en cualquier momento, Fede. Pero vamos a hablar con Nora, la secretaria de Gremio Infantito. Nora, como siempre, gracias. Buen arranque de semana. Yo lo decía, no hay novedad, esto sí igual del miércoles cuando charlamos. Sí, buen día, Fede, ¿cómo estás? Sí, hasta ahora no hemos tenido ninguna nueva propuesta. El miércoles se rechazó la propuesta que había, que era insuficiente, y hasta ahora no hemos tenido ninguna novedad. El día miércoles se nos dijo de que iban a evaluar hoy nuevamente la propuesta, pero así que estamos en el transcurso del día esperando una resolución de parte de ellos. Técnicamente hoy sigue la asamblea hasta las 10, ¿cómo está previsto? Hasta las 10 y mañana nuevamente de 7 a 10, y bueno, en caso de no tener respuesta, lo más probable es que endurezcamos la medida para el día miércoles. Así que, si la propuesta que se nos diera fuera insuficiente, también hay como una intención de ir endureciendo. Vos me lo decías, el miércoles, bueno, a medida que la propuesta no sea suficiente, la medida se va a ir endureciendo. Sí, seguramente que sí, porque ya llevamos varios tiempos con esto, ¿no? O sea, no es solo la recomposición, el incremento, sino que hay otras cuestiones que han sido, hace rato planteadas y no ha habido respuesta todavía al tema. Como es el pase a planta, el tema de los ítems que algunos compañeros no cobran, la recategorización del personal, la devolución de las categorías que nos sacaron en aquel momento, en el 2015, cuando asumió la gestión esta. O sea que hay como una serie de cosas inconclusas. Uno de los puntos que ustedes me decían el miércoles era esto de el mínimo tiene que cubrir la canasta, cosa que no pasa en gran parte. Claro, no, en ningún lado se ha logrado eso, pero bueno, la idea es esa, ¿no es cierto? O sea, somos asalariados muy pobres, o sea, no llegamos con el costo de vida que hay hoy en día, o sea que, y no tiene que ver, porque en algunos lugares ha habido como un acompañamiento, digamos, con el tema salarial, con el incremento de acuerdo al coste de vida. Pero eso no es suficiente cuando los básicos son muy bajos. O sea, por eso es la recomposición que se pide, ¿sí? No es un capricho nuestro, sino que es una necesidad de todos los trabajadores. La última, entonces voy hasta las 10, y a la espera también de alguna respuesta que se va a analizar mañana, si es que es. Sí, yo considero que sí, que va a haber una propuesta hoy, y que, bueno, mañana la evaluaremos. Gracias, Nora. Gracias por eso. Fede, tú, Caris, la palabra de Nora Figueroa. Bueno, a la espera de que baje la respuesta hoy, y si no, mañana ya verán. Si llega la respuesta, la van a analizar, y si no llegan, da la sensación, obviamente esto se vota por asamblea, ¿no? Pero por lo que estuvimos escuchando en una especie de reunión que hicieron acá en la explanada de la MUNI, da la sensación que mañana ya vamos a tener otro sonido de fondo, y cuando hablo de sonido hablo de bombos, platillos y un poco más de ruido para endurecer la medida con el acompañamiento del paro. Bueno, Tano querido, a ver, hasta las 10 de la mañana entonces asamblea. Vamos a tratar, ya que estamos allí en el edificio municipal, de poder charlar. Me imagino que debe tener una mañana bastante atareada el intendente Jorge Fabricín, pero bueno, tratar de también tener la palabra de ejecutivo para ver si finalmente, bueno, se intenta estar un poquito más cerca en cuanto a estas demandas y a estos reclamos, ¿no? Vamos a hacer las gestiones, Fede, ahora para hablar o con el intendente o con el secretario de gobierno, candidato también a intendente por el oficialismo, a ver cuál es la respuesta o qué pretende el ejecutivo, teniendo en cuenta esto, ¿no? Ya casi que están avisando que mañana no va a haber algo favorable, es paro, porque también los estados de asamblea, muchos de los responsables de cada área manifestaban que cada vez se le complica más arrastrar o traer a la gente, ¿no? Porque empiezan a sufrir las presiones y demás para que no abandonen sus puestos de laburo, distinto es en un estado de paro, así que da la sensación de que no va a haber una respuesta más o menos favorable para lo que pretende el sindicato. Mañana vamos a tener la primera jornada de paro acá en un juicio. Tano, querido, excelente, ya volvemos. Como la última cortita, digo, sí. lo podíamos ver nosotros en algunos videos que ya vamos a estar posteando en las redes de la radio, del anexo, pero digo, el clima hasta aquí tranquilo, más allá del reclamo, digo. Sí, muy tranquilo, Fede, más allá de algunos aplausos y demás en forma de protesta, pero todos acá en la explanada de la Muni, hasta la hora de las 10, la Muni sigue en funcionamiento. De hecho, vemos que entra gente y sale a hacer distintos trámites, así que sigue en funcionamiento. Sí, la paciencia es lo que se va agotando, digamos, va llegando a un cierto límite, que ojalá no termine de colmarse mañana y traiga las respuestas que necesitan, sino mañana ya casi que le podamos asegurar que el clima va a ser otro. Tano, querido, ya volvemos con vos, dale. Dale, abrazo. Bueno, el Tano Dítria desde la explanada del municipio unquillense, así está. Era muy claro, Tucu, Nora Figueroa, recién cuando decía, lo que exigimos como la gran bandera es la recomposición salarial, o sea, los básicos. Somos trabajadores, dijo, muy precarizados. Los básicos son menores. Y son poquitos. Y a lo largo y a lo ancho de la Sierra Chica está sucediendo esto, ¿no? De que hay básicos por debajo de los 70 mil pesos, ¿no? La verdad que cuando se habla de una canasta de 170 mil pesos, tener un básico de este monto y que un municipio lo auspicie, creo que es malísimo y lo mínimo que se puede alcanzar, porque no va a llegar a la canasta básica, no va a suceder eso, pero por lo menos que los básicos se recompongan y que empiecen a partir desde ahí, ¿no? Algunas cosas perdidas que lo que decíamos, Tucu, la otra vez, creo que era en el marco de la discusión paritaria aquí en Villa Allende. Los laburantes tratando de perder lo menos posible contra la inflación. Che, no pierdas por goleada. De última, trata de ponerte 0-1 abajo. Sí, y lo más triste que tiene que ver con la olla, ¿no? Es que es lo que le ponen de menos a la olla, esa es la historia, ¿no? 48 de la 9 de la mañana, estuve chumbeando el gol que usted me dijo, golazo, amigo. Pero eso lo dejamos para en un rato. Usted está hablando del segundo gol del Club Atlético Belgrano en la jornada de sábado. Sí, exactamente. Golazo, ¿eh? Bueno, ¿lo reservamos para el bloque deportivo? Sí, señor, falta poco. Después de la música, para que se regocijen los hinchas piratas. Vienen los hermanos Matar. Noches copleras. Nos quedamos hasta las 13. Adentro, por el callejón del viento, mis coplas dan al tropel, tras el cencerro del bombo que trota al amanecer. Preludio en aire de gozo, chacarera. De fiesta y halago, de baile, vino y placer, en que la luna palpita con su